Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. Y con No One Knows, The Queen of Stone Age, abrimos el programa del día de hoy. Miércoles 21 de julio de 2021. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Los acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todas las personas que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente, saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de media hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y nuestra editorial iniciará en Manila. Desde allí estaremos analizando las presidenciales en Filipinas, Duterte contra Pacquiao. Seguiremos con las noticias de las Naciones Unidas, un audio tomado de su página web en español. Continuaremos con nuestra sección Lo que estamos viendo, que nos llevarán a Haití, Alemania, Estados Unidos y China. Desde China volveremos al continente y nos iremos directamente a los Andes bolivianos para escuchar la columna titulada Deseo de mantener la cabeza en el hueco por Javier Zarateta Borga, en el cual se analizan el ritmo de vacunación a nivel mundial. Y finalizaremos este programa con nuestra sección Números Duros, que nos llevarán a Israel, Francia e Inglaterra. Como ven, un amplio recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa desde Manila, analizando las presidenciales en Filipinas. Presidenciales en Filipinas, Duterte contra Pacquiao. Rodrigo Duterte, el presidente de Filipinas, suele hablar con dureza y no se anda con rodeos en cuanto a sus adversarios políticos. Pero esta vez se enfrenta a un rival muy popular que habla a voz baja, pero que también puede lanzar un par de duros golpes, la superestrella del boxeo Manny Pacquiao. A menos de 10 meses de las elecciones presidenciales del año que viene, una reciente disputa pública entre ambos podría dar lugar a una épica lucha por el cargo de presidente de Filipinas. Pacman, el cual es el mote del boxeador, es inmensamente famoso en su país y en el extranjero. Está considerado como uno de los mejores boxeadores por kilos de todos los tiempos tras haber ganado títulos de campeón del mundo en más categorías de peso que ningún otro. Además, Pacquiao es una fuerza unificadora poco común en Filipinas. Los grupos guerrilleros y el ejército suelen hacer tregua y todo el país se paraliza para verle pelear. Tras salir de la pobreza más absoluta y convertirse en un ícono mundial y una celebridad nacional, Manny Pacquiao fue diputado durante 2 legislaturas y en el año 2016 fue elegido senador. ¿Cuál ha sido entonces el recorrido político de Pacquiao? Y es que ha pasado de ser aliado de Duterte a enemigo. Hace apenas unas semanas, Duterte mencionaba a Pacquiao como posible sucesor en parte porque apoyaba la polémica guerra contra las drogas y la ley antiterrorista de Duterte. Pero a principios de junio, cuando empezaron a circular los rumores de una candidatura presidencial de Pacquiao, ambos tuvieron un enfrentamiento muy dramático. Pacquiao primero llamó a Duterte de ser blando con China tras no enfrentarse a Xi Jinping por la presencia de la milicia marítima china en aguas reclamadas por Filipinas en el mar de China Meridional. Luego, acusó al gobierno de embolsarse más de 200 millones de dólares en fondos de ayuda para la pandemia que hacen falta. Duterte, como era de esperar, arremetió contra Pacquiao, instando al senador a estudiar política exterior y desafiándole a mostrar pruebas de los casos de corrupción mencionados. ¿Y cómo se da entonces esta pelea entre Duterte contra Pacquiao? El fin de semana, Pacquiao fue destituido como líder del partido gobernante de Duterte, el PDP-Laban, como venganza por criticar al presidente. En la política filipina, donde la personalidad triunfa sobre la ideología y los partidos políticos sirven como meros vehículos para los candidatos, la destitución de Pacquiao no significa que no pueda presentarse a la presidencia. Sin embargo, si lo hace, será en contra de los deseos de los poderosos políticos pro-administración que dominan ambas cámaras del parlamento. En Filipinas, el único país del mundo que elige a un presidente y a un vicepresidente por separado para un solo mandato, los aliados del partido de Duterte quieren que se presenten a la vicepresidencia junto a su hija Sara, actual alcaldesa de una ciudad llamada Davao, la ciudad natal precisamente de su padre. ¿Cuáles son entonces los puntos fuertes y los puntos débiles? Para Aris Arugay, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Filipinas, Diliman, la fama y la prominencia de Pacquiao son sus mejores bazas como candidato presidencial. Su historia de pobreza y riqueza puede ser muy potente como campaña política porque resuena bien en un país donde la desigualdad socioeconómica generalizada y la política excluyente está al orden del día. El electorado filipino le gusta históricamente que sus políticos tengan relatos fundamentados, auténticos y relacionables que puedan convertirse en elegibles. Su debilidad es su relativa falta de experiencia política, dice Arugay, que advierte que el giro de Pacquiao sobre Duterte puede ser una perdición, ya que los filipinos podrían interpretarlo como su ambición política actuando y, por tanto, una traición. ¿Cuáles son entonces las probabilidades de Pacquiao? Aunque ahora mismo la candidatura de Duterte, en caso que se presente con su hija, lidera las encuestas, mientras que Pacquiao está en un solo dígito, es el único aspirante a la presidencia con suficiente riqueza para autofinanciar su campaña y el reconocimiento del nombre para desafiar al formidable presidente y a la formidable pareja de padre e hija. Pacquiao puede apelar a la base de votantes pobres de Duterte y al ser de la misma región que el presidente, erosionar el fuerte apoyo de Duterte en Mindanao, una región rica en votos. Además, Pacquiao se ha centrado recientemente en lo que Aguray, el analista, señala como la fruta madura, es decir, la animosidad hacia China y la lucha contra la corrupción. En primer lugar, la tasa de confianza neta de los filipinos en China es actualmente de menos 36%. Y en segundo lugar, los filipinos pobres podrían volverse contra Duterte si Pacquiao ofrece pruebas creíbles de la supuesta implicación del presidente en el desvío de fondos destinados a ayudar a los más afectados por la ruina económica inducida por el COVID-19. Incluso podría aglutinar a la oposición, muy fragmentada y abrumadoramente liberal, a pesar de las opiniones profundamente conservadoras de Pacquiao en temas como los derechos LGTBI o la pena de muerte. Aunque suene un poco desesperado, han habido antiguos exaliados políticos que se han vuelto en contra de sus antiguos aliados, como ha ocurrido en otras elecciones en este país, en Filipinas. ¿Qué nos dice entonces su candidatura sobre el estado de la política filipina? Aunque no es de extrañar, comenta Arugay, el listón de las cualificaciones para la presidencia no solo sigue siendo bajo, sino que se ha vuelto incluso aún más bajo. El país, añade, está atrapado en un infierno político en el que los ciudadanos solo pueden elegir entre legados, es decir, dinastías, bastante incompetentes y famosos, pero políticamente ineptos, comenta este analista. A Duterte le preocupa que Pacquiao gane porque no tendría inmunidad frente a las acusaciones como vicepresidente. Es habitual que los presidentes filipinos entrantes investiguen a sus predecesores a los pocos meses de tomar posesión. Es de suponer entonces que solo su hija le daría a Duterte un pase libre contra la corrupción, las violaciones de derechos humanos o los tratos turbios en caso de existir con China. Habrá que estar atento entonces al próximo 21 de agosto cuando la leyenda del boxeo vuelva al ring por primera vez en 2 años. Si Pacquiao, de 42 años, vence al púgil estadounidense 11 años menor que él, no es de sorprender que los filipinos, desesperados por recibir buenas noticias en medio de la pandemia, den al boxeador, convertido en senador, un gran impulso en las encuestas que Pacquiao podría aprovechar para llegar al palacio presidencial el próximo año en Filipinas. Y de esta manera entonces damos inicio al programa del día de hoy. Vamos directamente a escuchar las noticias de las Naciones Unidas en esta ocasión. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. El empleo de las mujeres tardará más en recuperarse que el de los hombres en 2021. Habrá 13 millones menos de mujeres trabajando que en 2019, mientras que los hombres habrán recuperado los niveles prepandemia. Según un nuevo estudio de la Organización Internacional del Trabajo, entre 2019 y 2020 el empleo de las mujeres se redujo en un 4,2%, el equivalente a una caída de 54 millones de puestos de trabajo, mientras que el empleo de los hombres se redujo en un 3%, o 60 millones de puestos de trabajo. Aunque el crecimiento del empleo femenino previsto para 2021 superará el de los hombres, no alcanzará para devolver a las mujeres a los niveles anteriores a la pandemia. En 2021, solo el 43,2% de las mujeres en edad de trabajar estarán empleadas, frente al 68,6% de los hombres. La región de las Américas experimentó la mayor pérdida de empleo femenino a consecuencia de la pandemia, un 9,4%, frente al descenso del 7% en el caso de los hombres. La OIT estima que a nivel regional solo el 46,8% de las mujeres latinoamericanas estarán empleadas en 2021, mientras que en el caso de los hombres alcanzará el 66,2%. Estas cifras dibujan unas perspectivas sombrías para las mujeres de la región, señala la agencia de la ONU. En Haití, según informaciones de prensa, el primer ministro interino, Claude Joseph, que ha estado al frente del país desde el asesinato del presidente, ha dimitido. Este sábado, los representantes en Haití de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, además de un grupo de 6 embajadores, entre ellos el de Estados Unidos, dieron su apoyo al primer ministro designado, Ariel Henry. El llamado Grupo Central pidió la formación de un gobierno consensuado e inclusivo. Para ello, animó encarecidamente al primer ministro designado, Ariel Henry, a proseguir la misión que se le ha encomendado de formar dicho gobierno. En un momento en el que Haití se enfrenta a graves peligros, dicen, los miembros del grupo expresan el deseo de que todos los actores apoyen plenamente a las autoridades para restablecer la seguridad en el país, incluyendo en las zonas actualmente asoladas por la violencia de las bandas, para organizar cuanto antes unas elecciones legislativas y presidenciales libres, justas, transparentes y creíbles, y para garantizar que todos los ciudadanos se beneficien de unos servicios estatales adecuados. En Siria, al menos 17 niños han muerto y otros 13 han resultado heridos desde comienzos de julio, denuncia UNICEF. Esto es una alarmante escalada con consecuencias devastadoras para las familias y los niños, dijo Ted Shaban, el representante de la agencia en el país, en su cuenta de Twitter. Este domingo, 4 niños murieron y 5 resultaron heridos, entre ellos un bebé de 1 año. En el noroeste del país, decenas de civiles han muerto, entre ellos al menos 17 niños solo este mes, dijo el representante de UNICEF, que pide que frene la violencia. Los ataques se producen en su mayoría en la zona de distensión, donde se negoció un alto el fuego en marzo de 2020, aseguró el jefe de UNICEF. Y expertos de la ONU en derechos humanos han expresado su máxima preocupación por la situación de los defensores en Myanmar y han pedido una respuesta internacional más contundente al golpe militar. La campaña de terror por la fuerza bruta que estamos presenciando en Myanmar sigue dirigiéndose contra los defensores de los derechos humanos, han declarado Mary Lorlor, la relatora especial sobre la situación de los defensores, y Tom Andrews, el relator especial sobre la situación en Myanmar. El pueblo de Myanmar agradece las expresiones de preocupación de la comunidad internacional, pero lo que necesita desesperadamente es acción, dice Andrews, que considera fundamental que las naciones se solidaricen con el pueblo asediado de Myanmar, que es rehén de una junta militar ilegal. Ha llegado el momento, sostiene, de emprender una acción fuerte, centrada y coordinada, que incluya sanciones económicas y un embargo de armas. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Lo que estamos viendo. Nos vamos a ir a Haití, Estados Unidos, China y Alemania. Iniciemos entonces en Haití. Y es que el primer ministro de Haití deja su cargo. Claude Joseph, que fue el primer ministro de Asuntos Exteriores y primer ministro interino de Haití durante el mandato del recientemente asesinado presidente Jovenel Moïse, dijo el lunes que dimitirá, allanando el camino para que su oponente Ariel Henry se convierta en el nuevo primer ministro. Henry, por su parte, ha sido designado o fue designado por Moïse para formar gobierno apenas 2 días antes de su asesinato, pero no llegó a jurar su cargo. Joseph aprovechó ese detalle para tomar el poder tras la muerte de Moïse e inicialmente declaró el estado de sitio. Pero ante el aumento de la violencia y la presión internacional contra él por parte de The Core Group, que incluye a Estados Unidos, la Organización de los Estados Americanos y varios países europeos, Joseph aceptó dimitir por el bien de la nación. Aunque Enrique tiene una tarea de enormes proporciones en medio de una espiral de crisis social, política y económica, debe enfriar las tensiones, formar un gobierno viable y restablecer una apariencia de orden que permita celebrar unas nuevas elecciones en el próximo septiembre. Desde allí nos vamos entonces a los Estados Unidos y a China. Es que Estados Unidos ha hecho una acusación a hackers chinos. El lunes, el gobierno de Biden acusó a Pekín de apoyar activamente una operación de piratería informática contra los sistemas de correo electrónico de Microsoft que utilizan muchos gobiernos y grandes empresas, incluidos los contratistas de defensa. La declaración, que siguió a una investigación de 4 meses, también acusó al gobierno chino de contratar a bandas criminales para realizar ataques de ransomware contra empresas estadounidenses. Es importante destacar aquí que Biden no presentó de este momento solo a la lucha, sino que también se unieron miembros de la OTAN, además de Japón, Australia y Nueva Zelanda, se han unido precisamente a esta condena contra China. Aún así, no parece que haya sanciones en ciernes. La Unión Europea se cuidó de decir únicamente que los ataques procedían de territorio chino, dejando abierta la interpretación de que el Estado chino es simplemente negligente a la hora de enfrentarse a los hackers, en lugar de llevar la voz cantante hacia el gobierno de Pekín. Pero aún así, esta expresión coordinada de condena muestra un esfuerzo cada vez mayor de los demócratas, de muchas democracias, no de los demócratas, de trabajar juntas en cuestión de limitar los ciberataques que puedan provenir de territorio chino. Y desde acá nos vamos a Alemania. Y es que las inundaciones en Alemania tienen indudablemente un impacto en el panorama político a pocas semanas de las elecciones. Estas inundaciones que se dieron en el oeste de Alemania y que han causado la muerte de cerca de 160 personas podrían tener un gran impacto en las próximas elecciones generales. Desde la ciudad de Schuld, que significa culpa en alemán, la saliente canciller Angela Merkel advirtió al mundo que debe hacer más por el cambio climático que alimenta fenómenos meteorológicos extremos como este. La líder del Partido Verde de la oposición, Anna Baerbock, se hizo eco de ese mensaje en el mismo lugar de los hechos. Por su parte, el ministro de Finanzas, Olaf Scholz, que lidera a los socialdemócratas de centro izquierda en las elecciones, ha tomado las riendas de la respuesta a la crisis, proponiendo un plan de ayuda de emergencia de 350 millones de euros. Por último, aunque el propio partido de Merkel, la CDU, sigue siendo el favorito, el líder del partido, Armin Laschet, no está ayudando mucho en estos momentos. Fue captado por las cámaras haciendo el tonto durante un discurso solemne de la presidencia de Alemania sobre el desastre. Los últimos sondeos realizados justo cuando las aguas subían la semana pasada muestran que el CDU con un 29% de apoyo, a los verdes con un 19% y a los socialdemócratas con un 16%. Y de esta manera entonces vamos a conectar directamente con la ciudad de La Paz en Bolivia para escuchar la columna que nos trae Javier Zárate Taborga, titulada Deseo de mantener la cabeza en el hueco. Vámonos entonces a Bolivia. ¿No queremos sacar la cabeza del hueco? Desde el último día del año antepasado, la humanidad comenzó a vivir un periodo de tiempo inédito. ¿Pestes subieron? Sí, muchísimas y más letales de la que vivimos. ¿Cuarentenas? También. En realidad, la palabra surge de un ejercicio para controlar enfermos en un barco por 40 días. Pero nunca la humanidad vivió en cuarentena por tanto tiempo y le tuvo tanto miedo a una enfermedad que desató una declaratoria de pandemia con la previsión de que dentro de poco la enfermedad se vuelva endémica, convirtiéndose en parte de la cotidianidad de la vida del ser humano. La magnitud de lo acontecido, que llegó en determinado momento a restringir o prohibir la circulación de unos 4.500 millones de personas, más de la mitad de la humanidad entera, en prácticamente cada rincón del planeta, generó una de las carreras científicas más rápidas para tratar de conseguir una vacuna que limite los efectos, al menos, o prevenga el contagio. Un poco antes de cumplido el año, se comenzaron a aplicar las primeras vacunas en lo que se sigue conociendo como el primer mundo. Y habiendo transcurrido poco más de 7 meses, se han aplicado, de acuerdo al registro global del Centro de Recursos sobre el Coronavirus de la Johns Hopkins University, casi 3.700 millones entre primeras y segundas dosis a nivel global. Esos datos suenan alentadores. Sin embargo, la realidad comienza a mostrar una situación preocupante en muchos lugares. En general, los estados decidieron comenzar a vacunar a las personas de mayor edad, considerando que la enfermedad afectaba con mayor peligro a su salud, habiéndose concentrado durante largo tiempo el mayor número de contagiados, enfermos graves y muertos entre las personas mayores. La aplicación prioritaria de vacunas, que alcanzó al presente casi al 100% en muchos países, ha permitido disminuir ostensiblemente que ese rango de edad siga sufriendo los embates de la COVID. Cubriendo la pirámide poblacional más rápidamente, se comenzó a ampliar el rango de edad. alcanzando el número de dosis que citábamos al presente, pero que ha comenzado a demostrar un proceso de ralentización llamativo. El presidente Biden había ofrecido que el 70% de la población estadounidense iba a estar inoculada hasta el 4 de julio, el día de su independencia. Para ello consiguió muchísimas más vacunas de las que el país necesitaba. La administración federal y las estatales habilitaron infinidad de puntos de vacunación, ofreciendo inclusive premios y regalos. Pero menos de la mitad de los ciudadanos y un 59% de los adultos mayores a los 18 años tiene la inoculación parcial o completa. La causa, muchas. Muchos republicanos, en su mayoría seguidores de Trump y otras corrientes radicales, se niegan a vacunarse. Missouri, Texas, Florida y Arkansas tienen porcentajes de vacunados menores al 50% y son de los estados que tienen ahora más contagiados. Alemania, Francia o Italia también han manifestado disminuciones severas en los ritmos de vacunación, manteniéndose porcentajes elevados aún de personas sin siquiera una dosis. Frente a ello, Francia ya anunció que dentro de poco se obligará a demostrar la vacunación para hacer muchas actividades. En América y África también hay resistencia a la vacunación, tanto por los movimientos antivacunas, presentes también en el hemisferio norte, como por la desconfianza en las vacunas, magnificada por la información no siempre manejada responsablemente por los medios de comunicación, que generaron que un porcentaje razonable de riesgos, muy habitual en vacunas, pero que no se comparaba con los riesgos que producía la enfermedad, genere miedo. O con absurdos argumentos de orden religioso, conspiranoico, o hasta absurdos como convertirse en hombres lobo. No lo exagero, y pasó en Bolivia. Que también han lastrado las estadísticas, lo que han sumado a la menor disponibilidad de dosis. Ha retrasado también, obviamente, la inmunización colectiva. Hace unas semanas, en esta columna, reclamaba que el mundo científico y político nos había mentido, al menos a medias con la cuarentena, ya que nos dijo que en este caso era una medida limitadamente útil. No nos dijo que en este caso la medida era limitadamente útil, porque era imposible mantener a la humanidad en cuarentena. Y no nos dijo que debíamos convivir con ella el resto de nuestras vidas. Y para mantener a la humanidad se pidió que el humano casi deje de actuar como humano. Y millones de personas, entrando en cuarentena, metieron la cabeza en un hueco al mejor estilo de un avestruz, sintiendo falsamente que con eso se protegía. Ahora el mundo científico y político ha cumplido o se está esforzando en cumplir. Pero parece que hay mucha gente que no saca aún la cabeza del hueco. Tal vez sus cabezas les crecieron en este tiempo por inventarse argumentos absurdos y ya no puede pasar por la boca del hueco. Números duros. Nos vamos a Israel y el número allí es 17. Y es que una investigación conjunta de 17 organizaciones de medios de comunicación descubrió que el software de espionaje militar desarrollado por NSO, una empresa israelí, habría licenciado a gobiernos de todo el mundo para hackear los teléfonos de destacados periodistas y activistas de derechos humanos. El informe enumera clientes como los gobiernos de México, India y Arabia Saudí, y afirma que los saudíes utilizaron el software Pegasus de la NSO para espiar a la prometida y al hijo del periodista asesinado Jamal Khashoggi. Nos vamos luego a Francia y el número allí es 100.000, y es que más de 100.000 franceses salieron a la calle durante el fin de semana para protestar contra la nueva política de salud pública del presidente Emmanuel Macron, que exige que las personas presenten una prueba de vacunación o una prueba COVID negativa antes de entrar a la mayoría de los lugares y eventos públicos. Y nos vamos al último número que nos lleva a Inglaterra, que es 800.000, y es que mientras Inglaterra celebró el lunes el Día de la Libertad, la tan esperada reapertura del país tras el cierre, el gobierno advertía que los casos relacionados con la variante Delta seguían aumentando y dijo que 800.000 escolares, es decir, uno de cada 9 estudiantes, no fueron a la escuela la semana pasada por motivos relacionados con el virus. Y de esta manera entonces llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido que inició en Manila, que nos llevó posteriormente a diferentes lugares del planeta, Alemania, Haití, a La Paz, y finalizaba con la sección de números duros que nos trajo a Israel, Inglaterra y Francia. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía, por acompañarnos en directo y también por acompañarnos a modo podcast. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, asimismo a que nos sigan en geopolítica.com. Igualmente, a que si les gusta el programa y quieren apoyarnos, lo compartan en sus redes sociales. Yo me despido aquí, los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá. Les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.